lo que había que hacer. ¿Cuántos adoran y glorifican el nombre del Señor? Aleluya, su nombre. Doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder estar en este hermoso templo, hermano, y poderles traer palabra de Dios. Yo creo que el mundo está cansado de palabras humanas, de palabras de conocimiento humano, palabras de hombre. Yo creo que es tiempo que volvamos como al principio, que Dios sea nuestro gobernador. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Que Dios sea el todo para nuestras vidas, hermano. Yo creo que es la palabra de Dios la que va a dirigir nuestra senda, la que va a dirigir nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Y para mí es un privilegio poder predicar esta hermosa palabra. Y es un privilegio, gracias hermano Carlos Noel, por la oportunidad, y a su esposa y a toda la congregación, ¿verdad? Y al pastor Germán. Y saludamos en una forma especial a la pastora, que sabemos de su condición y estamos orando por ella. Y sabemos que Dios tiene el control. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios tiene el control. Muchas veces no dependemos de lo que podamos ver, sino en lo que podemos creer. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Y aunque el panorama físicamente diga una cosa, Dios sigue teniendo el control. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y conmigo pues se encuentra también mi esposa Jacqueline. Ponte de pie para que te conozcan. Esa joven que está ahí, esa es mi esposa. Gloria al Señor, y doy gloria a Dios por ella en una forma bien especial. Dios nos ha dado y nos ha bendecido con dos hermosos hijos, Alberto José y Jaylin Nicole. Pues hoy están en la escuela bíblica con los jóvenes y los intermedios. Y yo doy gloria a Dios por esa familia linda que Dios me ha dado, y me regocijo en el Señor por ello. Bueno, mi hermano, yo creo que la persona más nerviosa en este día soy yo, por la responsabilidad que conlleva trazar esta hermosa palabra. Pero quiero comenzar antes de orar. Este templo lleva por nombre Faro de Luz. Y en la historia los nombres han marcado. Los nombres han sido de gran valor y de gran importancia históricamente. Y cuando alguien nacía, le ponían un nombre de acuerdo a la condición o la situación por la que había pasado. Y este templo lleva por nombre Faro de Luz. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo no sé si usted sabe lo que significa ser faro. Yo no sé qué interpretación tal vez usted pueda darle a ese término faro. Pero cuando podemos detenernos y analizar el término y podemos sacar, ¿verdad?, el valor, lo que podamos obtener de esa palabra, entonces tal vez vamos a tener un conocimiento que antes no teníamos. Y yo quiero que usted se ponga de pie conmigo, porque Dios ha marcado esta iglesia. Usted le puso a esta iglesia Faro de Luz, no porque quiso, sino porque estaba en el propósito de Dios de que este lugar se llamaría Faro de Luz. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y yo quiero que tú le digas al que está al lado tuyo: no dejes de ser un centinela de esperanza. Al que está al lado, no dejes de ser un centinela de esperanza. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Mire, mi hermano, si algo caracteriza a nuestro Dios es que Él no quiere el mal de nadie. Y cuando alguien está caminando torcido, la intención de nuestro Dios es que esa persona se enderece. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Si alguien está caminando un poco mal, Dios quiere que camine bien. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Esa es la intención de Dios. Y hoy día hay mucho profeta, hay mucha gente que habla así de parte de Dios, pero no dan la esperanza al mensaje que Dios le da a la persona que lo recibe. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Dios te va a tumbar la cabeza y ahí lo dejan y se van fresquecitos. La Biblia nos enseña a que tenemos que ser misericordiosos. Y esa es la función de un faro. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? El faro ha sido puesto para que todas las embarcaciones que van dirigiéndose a un puerto, hermano, cuando ve ese faro encendido, escúchalo bien, no apagado, encendido, le está diciendo: tu camino va a un camino de peligro, pero yo te estoy diciendo, ten cuidado, porque hay esperanza. Mírame bien, pon tus ojos bien en mí, para que cuando llegues, llegues bien. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y hay gente que te dicen: tú estás mal, pero no te dan la solución. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Hay gente que dice: te vas para el infierno, pero no te dice que hay un cielo que también te está esperando. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y yo creo que la intención de nuestro Dios es que usted entienda que el faro de luz ha sido marcado para llevar una esperanza. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Faro de luz ha sido marcado para llevar una esperanza. Y yo decía: Dios, tú eres magnífico, tú eres maravilloso, porque el visual que estábamos viendo, el cual era, estaba siendo proyectado, lo que practicaba era el servicio, ¿verdad? No vinimos aquí para adquirir riqueza ni adquirir nada. Hemos venido para servir. Si alguien quiere ser grande, sirva. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Si alguien quiere ser reconocido, comienza a servir, comienza a doblar tus rodillas, comienza a lavarle los pies a tu hermano. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. Levante su mano ahí, con mucho respeto. Los que no puedan, no hay problema. Y diga conmigo esta oración sencilla. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has visitado. Tú nos convocaste en este día. Sacaste tiempo para visitarnos. Y reconocemos en este momento que lo que tú nos vas a decir, nosotros lo vamos a atesorar en nuestro corazón y vamos a meditar en tus palabras y con nuestra vida te vamos a honrar. Te damos gracias por Jesús. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo te invito a que busques la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 33. Vamos a buscar la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 33, versos 1 al 9. Aleluya. Centinelas de esperanza. Cuando usted lo tenga, usted me va a decir amén, para así yo saber que usted lo consiguió. Amén, lo tenemos, hermano. Ok, dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de alguno, de él a alguno, dice la palabra, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Dios, he leído tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En esta hora, Dios, ministra, Señor, a tu pueblo, a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Escudriñanos, Señor, en esta mañana poderosa que tú nos regalas. Amén y gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. ¿Se puede sentar, hermano? Centinelas de esperanza. Hermano, me preguntaba yo y le decía al Señor, Dios, ¿qué es lo más cercano para yo poder hablar acerca de un faro? Porque Dios me ministraba a través del faro. Aleluya, ¿cuántos adoran al Señor? Y Dios, ¿qué es lo más cercano para que el pueblo pueda entender? Porque buscaba el término faro y no lo consigo en la Biblia. Si alguien lo ha conseguido, gloria a Dios, usted me lo dice ahora. Pero he estado buscando y no, el término no lo consigo. Y yo decía, ¿qué es lo más cercano? Y comencé a buscar información acerca de lo que es un faro. Y mire lo que encontré. Es una estructura desde la que se proyecta luz durante la noche. Yo decía, wow, se proyecta luz durante la noche. ¿Y de día qué pasa? ¿De día qué es lo que proyecta? Mi hermano, y yo comenzaba a observar lo que es un faro. Es una estructura alta, muy alta, que a distancia puede ser vista. Hay gente, mi hermano, que Dios los ha llevado a unos niveles que la gente reconoce en ellos talentos, dones, capacidades. Y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que el hombre humanamente tal vez puede hacer para Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero lo que me dice la información es que este faro, esta estructura, tiene una luz. Y que para que se pueda ver la luz, tiene que ser de noche. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y yo decía, bueno, eso es lógico. Si está oscuro, se necesita luz para que pueda alumbrar. Ahora, ¿qué es la noche? La noche no necesariamente tiene que ser algo negativo. Porque Dios se mueve en la luz y también Dios se mueve en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entonces a entender que si el faro tiene una luz y es para que sea prendida cuando está la noche, entonces yo voy a entender que la noche lo que me está diciendo a mí es que van a llegar momentos difíciles a mi vida, que tal vez yo no voy a saber cómo voy a comportarme, que tal vez no voy a tener las herramientas necesarias para poder defenderme. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo no sé si usted ha pasado algún momento de oscuridad en su vida, donde tal vez usted se ha preguntado, ¿qué voy a hacer? Tal vez usted ha tenido un problema y no ha sabido bregar con ese problema. Tal vez usted ha corrido rápidamente al vecino, que es el más cercano, ¿verdad? Y le ha comentado, mira, tengo esta situación. Tal vez fue el de al frente y le dijo, mira, tengo esta situación. Tal vez fue el de atrás y le dijo, tengo esta otra situación. Pero tal vez se le olvidó que el faro va dirigido hacia el cielo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Tal vez usted se olvidó de que usted tiene una estatura, una capacidad que Dios le ha dado, unas cualidades. Y una de ellas es poder orar, poder comunicarlo con el Dios de los cielos. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y muchas veces vamos a todas partes, pero donde tenemos que ir, hacia donde somos dirigidos, que es hacia arriba, muchas veces es la última opción. Hablaba con mi esposa, porque hay cánticos que dicen, Dios, la última palabra la tienes tú. Si comenzamos a entender por qué el salmista dice la última palabra la tienes tú, lo que está diciendo es, hemos recurrido a todas las fuentes y todos nos han dicho que no, mas sin embargo he llegado a ti y tú me has dado una esperanza. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Mas sin embargo he llegado a ti y tú me has dicho sí. Mientras todos me decían tú no puedes, mientras todos me decían que no, tú confiaste en mí, tú creíste en mí, me diste una oportunidad. Por lo tanto, Él es el Dios de la esperanza. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? El Dios que tú y yo le servimos nos pone a mirar hacia arriba como faros con altura, nos lleva a las alturas, a donde está Él. El faro, mi hermano, significa altura. Gloria al nombre del Señor. Todo el mundo lo puede ver. Todo el mundo lo está percibiendo. Aleluya. A diferencia de algo que sea de un tamaño menor, mi hermano, posiblemente necesite treparse en algo para poder ser visto. Mas sin embargo, Dios hace que sus hijos, que sus hijas, que su pueblo sea visto. Aleluya. En medio de la oscuridad. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y esa luz está encendida. Dice estructura desde la que se proyecta luz durante la noche, o que sirve como referencia durante el día. Mire eso, sirve como referencia durante el día. Mire, mi hermano, cuando yo me convertí a Cristo, ese día tan especial, pasó un joven frente de mi casa. Yo vivía en el residencial Marini, eso es en La Quinta, aquí en Mayagüez, y yo estaba en el balcón. Pero yo tenía un deseo de servirle a Dios, de cambiar. Dios estaba bregando conmigo. Yo decía, yo tengo que cambiar. Yo estoy mal. Yo necesito a Dios en mi corazón. Y estaba que no tenía un guía. No sabía cómo poder alcanzar mi necesidad. No sabía. Mas, sin embargo, ese día yo estaba en el balcón. Estaba sin camisa. Usted sabe que a veces los hombres, ¿verdad?, se paran al balcón sin camisa. Pero esos son los que no se cuidan, porque los que son hijos de Dios tratan de cuidarse, ¿verdad? De no reflejar la belleza que Dios le ha dado. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Usted se cuida, ¿verdad? Usted no sale a recibir a los hermanos sin camisa afuera. No, porque estoy en casa. No. Y no es que sea malo. Lo que pasa es que cuando Dios está en nosotros, que nadie vea tu desnudez. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Que nadie tiene que estar mirando. Aleluya. Puedes alabar a Dios ahora. Alaba lo que Él vive. Y estaba en el balcón cuando de repente pasó un joven, un pariente mío. Mi hermano, aquello iba brillando. El rostro le brillaba. Y yo decía, wow, iba encolbatado, camisa manga larga, con su Biblia aquí. Y yo lo vi y aquello brillaba. Y yo dije, yo quiero ser como él. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo quiero ser como ese. Yo quiero ser igual que él. Yo quiero ir para donde él va. Y le dije, mami, plánchame una camisa, que para donde él va, yo también quiero ir. Nosotros tenemos que ser guía para aquellos que necesitan la esperanza, aquellos que no tienen una oportunidad, que el mundo los ha desechado. Cristo levanta un faro de esperanza a su nombre. Aleluya. Y aquel joven fue un faro para mí. Aquel joven fue un faro, fue una luz en medio de tinieblas. Aunque era de día, fue mi guía. Y pude ver luz en su rostro. ¿Y sabe qué? Esa misma luz iluminó mi vida. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Porque cuando yo llegué aquel día allí, aquella congregación, que escuché el mensaje, escuché la palabra del Señor, aquel día yo le dije: Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador de mi vida. Y llevamos 22 años sirviéndole a Cristo y adoro y glorifico el nombre del Señor. Mientras mis compañeros de residencial me decían: te damos un mes y vuelves aquí. Aleluya, pasaba el mes, ahora te damos 2 meses. Pasaban 2 meses, te damos 3 meses. Cuando vieron, aleluya, que esto no era fanatismo. Cuando vieron: Papote está cambiando, Papote está diferente, camina diferente, se ve diferente. Entonces se acercaron al faro y dijeron: nosotros también queremos de lo que tú tienes. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? La gente va a querer lo que tú tienes. Pero si tú no tienes, ¿qué le vas a dar? Hay que tener para poder dar. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Pero el dador da cuando tiene. Cuando no tiene, no puede dar. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya, yo no sé si tú puedes bendecir el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado: no dejes de ser un centinela de esperanza. Aleluya. Dice aquí, mi hermano, que el faro sirve como referencia durante el día para guiar a los navíos en aguas cercanas a la costa. Pero mire cómo dice ahora. Esta información hasta yo la marqué porque es interesante. Dice que estos faros son construidos en puntos importantes de la costa. Aleluya. Hermano Germán, con todo el respeto, él está ahora mismo como pastor auxiliar de la iglesia, ¿verdad? Póngase de pie. ¿Hay algún otro pastor interino? Porque entiendo que hay iglesias que tienen varios pastores con funciones. ¿Alguno otro? Líder de jóvenes, ¿hay algún líder de joven? Amén. Ajá. Líder de la música, ¿quién es el líder de la música? Gloria al Señor. ¿Dónde está? Ponte de pie. Mire esto, hermano. Quiero utilizarlos a ellos tres como ejemplo. La Grey está en su responsabilidad. La juventud está bajo tu responsabilidad. Los músicos, los cánticos, están bajo la responsabilidad de Bochán. Y dice aquí que estos faros son construidos en puntos importantes de la costa. De la costa. ¿Cuál es el límite de la costa? No lo sé, porque no todas las costas son iguales. Hay lugares que son más amplios, otros son más reducidos. Y podemos ver un ejemplo de 3 faros aquí. Aquí tenemos el faro donde la congregación tiene sus ojos puestos sobre ese faro. Tenemos otro faro donde la juventud tiene puestos sus ojos en ese faro. Y tenemos otro faro, escuche esto, donde los músicos, los instrumentos, los que cantan, los salmistas, tienen puesta su mirada. Ahora, si Dios llamó a Bochán a ser un faro en la música, mantente en la música. Es un ejemplo. Porque el día que tú trates de ser y ocupar la luz que está irradiando Germán, entonces puede descuidar a aquellos que te están poniendo la vista en ti. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo no sé si usted me está entendiendo. Y de momento llegó el faro de la juventud y dice: no, espérate, me gusta más la luz que alumbra acá la congregación. Y comienza a descuidar, aleluya, aquellos que están fijando sus ojos. Entonces, en otras palabras, está diciendo este faro: no me gusta lo que estoy haciendo, quiero hacer esta función. No, detente donde Dios te ha puesto, porque ahí es donde tú vas a funcionar. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Cada faro tiene su función. A menos que Dios decida otra cosa. A menos que sea Dios el que diga: bueno, tu tiempo aquí se terminó. Ahora voy a poner tu luz en este otro lugar. Ahí sí podemos darle un aplauso al Señor. ¿Usted cree que sí, que se lo podemos dar? Aleluya, cuando Dios. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Aleluya. La costa no podemos medirla. No sabemos qué capacidad de territorio está alcanzando, mas sin embargo, son muchos los faros que se ponen en las costas para que las embarcaciones puedan ser dirigidas, guiadas. Mire cómo dice, en esas costas hay rocas aisladas. Usted ve que el mar se ve lindo, ¿verdad? Por encima, pero en la costa, en la parte de abajo, en la orilla, hay unas rocas grandes que no se pueden ver. Hay cosas que no se ven, mas sin embargo el conocimiento, el tú, mi hermano, prepararte, entonces te da la capacidad de entender que aunque se vea el agua, pero como es la costa, debajo hay rocas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero es cuando estás preparado. Hay gente que quieren llegar a la orilla, pero no se han percatado que debajo, en la orilla, hay rocas. ¿Y qué pasa si van a la ligera? Van a tropezar contra ellas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y si tropiezan contra esas rocas, pueden recibir heridas. Heridas. Pero ¿a quién le tocaba decirle a la embarcación? Ten cuidado, no te acerques mucho. Que ahí abajo se ve bonito por encima, pero abajo hay rocas que pueden detenerte. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Para eso está el faro, para decirle: mantente a distancia, mantente a distancia. Si te vas a acercar, acércate despacio, con cuidado, porque ya tú sabes, ya te he dicho que debajo hay rocas que pueden afectar tu vida. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? El buen entendedor con pocas palabras basta, ¿verdad que sí, hermano? Aleluya. El faro está para enseñar, para dirigir, para guiar, para instruir. ¿Cuántos bendicen y adoran el nombre del Señor? Hay rocas aisladas, hundidas o en aguas de poca profundidad y en las entradas de puertos y estuarios. Dice, los faros se han venido empleando para la seguridad de la navegación costera desde tiempos remotos. Mire esto. Tiene que haber una relación entre la embarcación y el faro. Si la luz del faro está apagada, ¿qué usted puede esperar de las embarcaciones que van hacia la costa? ¿Qué usted puede esperar? ¿Qué puede pasarle a esas embarcaciones? Si la luz del faro está apagada, posiblemente queden callados, posiblemente se desvíe, entonces pierde la dirección. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que todos aquellos que Dios ha llamado a ser guías, que Dios le ha dado liderato, no es para beneficio propio, sino para ayudar a aquellos que se están acercando al puerto de Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aquellos que se están allegando a la casa de Dios necesitan tu ayuda, necesitan tu guía, necesitan tu experiencia, necesitan tu luz. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Y esa gente necesita ver la luz. Tiene que haber luz en el faro. Diga conmigo, tiene que haber luz en el faro. No puede estar apagado. Aleluya, ¿cuántos adoran a Dios? Tiene que haber luz en el faro. No puede estar apagado. Porque es de la única forma, hermano, que usted le brinda seguridad a la nave que viene rumbo a esa costa. Esta es la única forma que usted le está dando la ayuda que esta embarcación, navegación necesita. Seguridad. Oh, escuche bien. Dicen por aquí que donde hay gente siempre hay problemas. ¿Eso es cierto? ¿Lo he escuchado? Donde hay gente, hermano, hay problemas. Por las diferencias de opiniones, de criterios. Aquel piensa diferente a ti, ya hubo un conflicto, ya no todo el mundo está de acuerdo con el pastor, hay un 10% que no quiere hacer lo que el pastor dice, hay unos que son obedientes, otros son desobedientes, hay unos que son bien sumisos, otros son rebeldes. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Todas esas cosas las encontramos, ¿verdad? Donde hay gente. Pero la iglesia, ¿cuántos adoran a Dios ahora? La iglesia, mi hermano. La iglesia es el ejemplo aquí en la tierra, que la gente que tiene problemas afuera puede encontrar en la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Pueden encontrar en la iglesia algo diferente. ¿Cuántos adoran a Dios ahora? Porque para tener problemas entonces la iglesia, hermano, ¿qué diferencia hay? ¿Problemas adentro o problemas afuera? ¿Cuál es la diferencia? Y ahora lo podemos adorar. Se supone que aquí en la iglesia encontremos la paz que estamos buscando. Se supone que aquí en la iglesia nosotros seamos sumisos. Se supone que aquí en la iglesia nosotros seamos reverentes. Se supone que nosotros, mi hermano, estemos para servir, estemos para ayudar. No estamos buscando beneficios propios ni reconocimiento de la gente. No estamos puestos solamente para ser guías, para poder señalar el camino a otros que andan medio turbados, para que vean la luz de Cristo y puedan ser dirigidos. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Solamente somos colaboradores de Dios aquí en la tierra, para que la gente, mientras estemos aquí en la tierra, podemos tener un poquito de tiempo, un oasis, una presencia, un momento con Dios, en tanto, mi hermano, infierno que hay aquí abajo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Es la iglesia el lugar donde nosotros vamos a hacer un cielo pequeño. Y entonces hay gente que quiere convertir ese cielo pequeño en un infierno. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Si no hay mejor cosa que ponerse de acuerdo, andarán dos de acuerdo. ¿Cómo que dice el verso? Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tiene que haber el acuerdo. Y entre el faro y las naves, tiene que haber un acuerdo. La nave dice, bueno, si tú quieres que yo llegue al final, mire esto. La nave, la embarcación. Si tú quieres que yo llegue, muéstrame tu luz. Aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Muéstrame. Necesito ver la luz. Es que estoy mirando y como que no veo luz. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Tal vez lo que veo es como un bulto. Veo algo en el horizonte, pero no puedo comprender qué es lo que estoy viendo hasta que no se prende la luz. ¡Pah! Y prende la luz. Entonces en la navegación dice, ah, espérate, eso es un faro. Quiere decir que si sigo mirando bien, voy a llegar a puerto seguro. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. La gente está esperando del liderato el ejemplo. La gente está esperando que aquellos que dicen que tenemos que amar al prójimo, ellos sean los primeros que amen al prójimo. La gente está esperando que aquellos que dicen que hay que darle a Dios todo lo que tenemos, sean los primeros que le den a Dios todo lo que tienen. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Las embarcaciones están tratando de ver seguridad en sus faros. Pero ¿sabe qué? Dile al que está a tu lado, no dejes de ser un centinela de esperanza. No dejes de ser un centinela de esperanza. Aleluya. ¿Qué tiempo me queda? Seguimos, hermano. Seguimos. Ya les he hablado acerca del faro. ¿Qué es lo más que me puede asemejar al faro en la Biblia? Entonces Dios me movía a la atalaya. Y yo decía, Dios, el atalaya. El atalaya es un centinela, es un guarda. Era uno que estaba en una torre vigilando, no durmiendo, vigilando. Hay gente, mi hermano, que comienza a vigilar, termina durmiendo y después dice que pasó toda la noche vigilando. Pasó toda la noche observándose por dentro, hermano. Aleluya. Escudriñándose por dentro, como dice la gente por ahí, ¿verdad? Y el atalaya tenía un trabajo, tenía una función bien importante. Y era avisar al pueblo. Dios lo había capacitado para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Mi hermano, Dios capacita para poder escuchar su voz. La Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen. ¿Cuántos son obedientes al Señor? Ah, pues si usted es un obediente a Dios, usted es un atalaya. Porque el atalaya escucha la voz de Dios. Dios le dice, mira, va a venir esto sobre el pueblo. Apercibe al pueblo. Aleluya. No hacen como otros. Aleluya, que Dios lo manda para un lugar y se van para otro. Aleluya, usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? De Tarsi, de Nínive. Dios llama al profeta y le dice, ve y dile para que se arrepientan. Y el hombre dice, no, esa gente son muy malas. Yo no voy para allá, que Dios no tenga misericordia. Usted sabe que hay gente así, hermano, que por su boca Dicen, horrenda cosa y caerle en manos de Dios vivo. Yo se lo dejo a Dios. Alábalo ahora si puede. ¿Qué diferencia hay? En otras palabras, estás diciendo, yo no lo voy a hacer, pero yo te voy a enviar a uno que lo haga por mí. O sea, como quien dice, yo voy a enviar a Dios para que lo que yo quiero hacer contigo te lo haga Él. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? No, mi hermano. Hay que aprender a tener misericordia. La Biblia dice que tenemos que tener misericordia, que no sea que tú te encuentres después en la misma condición que esa persona y después, ¿qué vas a decir? ¿Ah? Después, ¿qué tú vas a hacer? Si tú fuiste el primero que no tuviste misericordia, pues Dios dice, compórtate, dile la palabra, dile lo que viene, sí, dile, pero dile que si se arrepiente, yo le doy mi gracia, yo le doy mi perdón, yo le doy mi misericordia. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Dile, no le digas solamente una parte del mensaje de Dios, dile todo lo que Dios te dijo, dile que él está caminando mal, sí, no hay problema, pero que si se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Cuántos levantan su mano y adoran el nombre del Señor? Aleluya, dile que está a tu lado. No dejes de ser un centinela de esperanza. Y comienza esta palabra. Pido 10 minutos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trayere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y este atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiciere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Dios da instrucciones, pero a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Me quiero explicar. Dios te dice cómo es que tú tienes que hacerlo. Dios te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Y entonces nosotros queremos, por algún motivo, decir: Señor, yo creo que se puede hacer de esta manera. Ya Dios dio las instrucciones. Y dice por ahí que el que no coge consejo, ¿no llega a dónde? A viejo. ¿Usted quiere llegar a viejo? Vamos a obedecer a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Eso es lo bíblico, hermano. Queremos llegar a... Vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Y nos encontramos con gente que entonces, como queriendo decir: Dios, esto como que no te quedó bien, voy a hacerlo de esta manera, voy a disfrazar lo que tú me has dicho que diga. No, hermano, ni le quites ni le añadas. Di lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Di exactamente lo que Dios te ha dado. Porque si no, entonces tú como atalaya, como faro, no estás haciendo entonces la función que tiene la función de un atalaya. Suena la trompeta cuando llega el mensaje. La trompeta es la alerta. La trompeta es: así Dios está hablando en esta hora. Y dice por ahí la palabra: Jehová está en su santo templo. ¿Qué dice después? Calle delante de él toda la tierra. Porque cuando Dios habla, ¿nosotros qué? Escuchamos. Y cuando nosotros estamos hablando, mire si Dios es tan tremendo, hermano, que él se sienta a escuchar. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, hermano. Si Dios nos ha llamado a hacer algo, nosotros nos toca sencillamente hacer lo que Él nos ha pedido. Y dice ahí acerca del atalaya que Dios le da un mensaje. Pero si el atalaya, algo pasa en el camino que no lo dice, se queda callado y dice: ay, bendito, Es que después se va de la iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor? Es que no sé, que me da pena, tú sabes. Queremos ser más misericordiosos que Dios. Miren, mi hermano, en el principio toda disciplina no es buena, pero al final rinde un buen fruto. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Las cosas a tiempo se atajan. Las cosas a tiempo tienen solución. Las cosas a tiempo sacan provecho. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Cuando Dios habla, habla para bien, no habla para mal. Dios dice, va a pasar esto si tú no haces esto. Pero eso es Dios, no somos nosotros. ¿Quién detiene la mano de Dios? Si la misma palabra dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Quiénes somos nosotros? Pues a nosotros nos toca entonces, ¿qué? Ser la función de atalaya. Vamos a hablar, vamos a decir lo que Dios ha puesto en nuestros labios, ¿ok? Pero no vamos a añadirle, no, nosotros vamos a decir lo que Dios nos ha dado. Nosotros vamos a llevar lo que Dios nos ha dado. Es exactamente la función de la atalaya, lo más parecido a un faro. La función del faro, dar luz. Luz, eso es todo. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que estemos brillando, aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? No te pide nada más, sigue brillando. Esa es tu función, Señor. Pero que me gustaría, no, sigue brillando. Aleluya, le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y el Señor, quítame, no, bástate mi gracia. Dios te quiere así, mantente así. Cuando Dios quiera cambiarte, Él te cambiará. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Mantente brillando, aleluya. Dice el verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El que predica, no predica su palabra. El que predica, predica la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso decimos, hablamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en nombre de ellos, porque no es nuestra, es la palabra de Él. Por lo tanto, Dios nos está diciendo a nosotros que somos sus atalayas. Tú vas a escuchar mi palabra, que sale ¿de dónde? De mi boca, de la boca de Dios, de la boca de Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Porque cuando la palabra viene de la boca de Dios, entonces verdaderamente el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Y escuche bien, hermano, el propósito de Dios con esta iglesia se está cumpliendo. El propósito de Dios con esta iglesia se está cumpliendo. ¿Usted puede creer eso, hermano? El propósito de Dios en esta iglesia se está cumpliendo. Aunque usted diga, es que nuestra pastora está enferma, no. El propósito de Dios se está cumpliendo en esta iglesia. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Después que usted y yo, como atalaya, como faro, hablemos la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces el que escucha esa palabra quedará amonestado. Pero escuche esto: el que quiera seguir su vida correrá su consecuencia. Pero el que obedezca a lo que Dios le ha llamado, Dios lo librará y tendrá de él misericordia. Nuestro trabajo, brillar. Nuestra función, hablar la palabra que sale de la boca de Él. Eso es todo. No le añadas tus sentimientos, no le añadas tus emociones, porque lo dañas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Le mete tus sentimientos, le mete tus emociones. Es que es tan lindo, es que es tan bueno, ay, es que es tan gordito. No le metas sentimiento ni emoción. La Biblia dice que Dios ama la obediencia. Si Dios dijo, se hará. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Si Dios dijo, se hará. Dios quiere que sea así, así lo vamos a hacer. Dios quiere que sea asado, asado lo vamos a hacer. ¿Cuántos adoran el nombre de nuestro Dios en esta hora? Yo te invito a que estés de pie. Gloria al nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, no dejes de ser un centinela de esperanza. Yo creo que Dios ha querido ser claro, sencillo, en cuanto a esta iglesia. Ustedes son un faro en un lugar donde hay mucha tiniebla. Este lugar es un lugar estratégico, porque ¿dónde es que se necesita la luz? ¿Quién me contesta? ¿Dónde se necesita la luz? ¿Dónde? ¿Dónde hay tiniebla? Dios ha puesto en esta iglesia en un lugar donde las tinieblas han querido predominar, pero Cristo vino a imponer su luz. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Cristo vino a imponer su luz. Aleluya. Cristo vino a imponer sus atalayas para que la luz que emana de Él emane también en usted. Y todas esas embarcaciones que están en las tinieblas, sea de noche, vean la luz. O si es de día, lo vean como un guía. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Que puedan ver en usted, mi hermano, aleluya, seguridad. Que puedan ver en usted, aleluya, compromiso. Que puedan ver en usted, mi hermano, que verdaderamente usted ha sido marcado con el nombre que lleva esta iglesia. Que puedan ver luz. Que puedan encontrar ese puerto que tanto están buscando. El puerto de la esperanza. El puerto donde aquellos que han sido denegados, aquellos que han sido desechados por los hombres, Dios les abre las puertas de la esperanza para de lo vil y lo menospreciado hacer una nación santa. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No éramos nada, hermano, no éramos nada, no éramos nada, no éramos nada, no éramos nadie. Aleluya, estábamos en tinieblas hasta que vimos la luz de ese faro. Aleluya, y entonces cambió nuestro lamento en baile. Antes hablábamos sucio, ahora decimos alabanza. Antes golpeábamos, ahora abrazamos y saludábamos. Antes, mi hermano, vociferábamos, ahora predicamos. Antes éramos diferentes. Pero Cristo nos cambió. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Antes no éramos merecedores de un templo tan hermoso como este. Mas sin embargo Dios dijo, me prepararán un templo donde mi presencia se manifestará y se dejará sentir, y le pondrán por nombre Faro de Luz. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Dios, tú eres dueño de toda la gloria, de toda la honra. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Yo quiero que el pueblo repita conmigo esta oración. Señor Dios, hemos escuchado tu palabra. Ha sido sencilla, pero la hemos entendido. Solo te pedimos que nos ayudes, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor, queremos ser centinelas de esperanza. Queremos ser un faro en medio de la oscuridad. Señor, que tu luz pueda estar todo momento en mi vida y que yo pueda ser luz para muchas embarcaciones y que les pueda brindar toda la ayuda para que puedan llegar a un puerto seguro. Señor, ayúdanos a brindar a este mundo esperanza. Esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios. Yo quiero hacer un llamado. Y me dirijo ahora a las visitas. ¿Hay alguien en nuestro medio que esté visitando y que diga en esta hora: yo quiero que Jesús sea mi faro para que mi embarcación pueda tener un final feliz en un puerto de esperanza? ¿Hay alguien que nos visita que diga: yo quiero a Jesús como mi salvador personal? ¿Hay alguien? Levante la mano si hay alguna visita. ¿Usted quiere, hermano? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por esta vida? Gloria al Señor. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga mucho. Hay llanto, mi hermano, en esta vida. Ese llanto simboliza arrepentimiento, humillación. La Biblia dice que si nosotros reconocemos a Jesús delante de los hombres, Él también nos reconoce delante de su Padre y sus ángeles que están allá arriba en el cielo. ¿Cómo te llamas, varón? ¿Fernando? ¿Ferdinand? Yo quiero que demos un fuerte aplauso a ese cielo por Ferdinand, que en esta mañana pasa al altar. Y yo te digo, Ferdinand, que tu embarcación va a tener un final feliz. Estás llegando a la costa y aunque exista el peligro debajo del agua, Dios va a ser tu seguridad. Jesús va a ser tu guía y Él va a dirigir tus pasos de una manera especial. Gloria al Señor. Mantente ahí, Ferdinand. Dios le bendiga. Usted quiere aceptar a Jesús como salvador personal. Qué bueno, esas lágrimas son de humillación. Y Dios te perdona en esta mañana. Gloria al Señor. Dios te perdona. Y Dios lleva tu embarcación a un puerto seguro de esperanza, de amor, de protección, de seguridad. Tu vida hoy va a ser diferente. De hoy en adelante vas a ser diferente, porque Jesús va a caminar contigo y tú vas a caminar con Él. ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Un aplauso, hermano, a ese cielo lindo por Raquel. Gloria al Señor. ¿Ella es tu hija? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Lexi. Lexi, tú también vas a aceptar al Señor como tu salvador. En tu corazón te felicito. Es lo más importante que estás haciendo en tu vida. Más importante que tal vez tener una criatura. Que mira que es importante. Pero más importante es tu vida espiritual. Dios ha preparado un cielo maravilloso para ti. Para tu familia. Para tu hija. Lo más grande Dios lo hizo por ti. Por amor. Y el que tú hayas venido aquí al altar no ha sido tal vez porque te hayan motivado, sino porque Dios ha querido que tú estés en este lugar. Él no necesita nuestras manos para impulsarte, porque Él es Dios. Él lo ha hecho porque te ama. Y has llegado al lugar de su santidad, de su presencia, de gente que hemos dejado la mala manera de vivir atrás para comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. No éramos nadie antes. Ahora somos gente. ¿Y sabe qué somos? Gente feliz. Porque Cristo es nuestro gozo. Porque Cristo es nuestra felicidad. Y yo quiero felicitarte por lo que tú estás haciendo hoy. Dios te ama en una forma bien especial. Y bienvenida a la familia de la fe. Bienvenida a la familia de la fe. Los que caminamos creyendo solamente en las promesas de Dios, no en lo que nuestros ojos puedan ver, Porque si fuera por lo que vemos, regresaríamos nuevamente atrás. Pero nosotros seguimos mirando al invisible, al blanco de la soberana vocación, confiando en sus promesas. Que esas promesas ahora se constituyen en tus promesas también. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi hermano, hay fiesta en el cielo. Aleluya. Dios te bendiga. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Sí? ¿Quieres reconciliarte? Aleluya, gloria al Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En una forma especial. Porque conforme a tu fe, Él lo va a hacer. Yo lo creo, pero tú lo crees más. Porque tú eres la que ha venido hasta aquí. Caminando, Dios ha comenzado a hacer muchas cosas. Mientras te levantabas, Él comenzó. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Amén. Y Dios lo va a hacer. Tú lo crees. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Nada es imposible si puedes creer. Gloria al Señor. Dios te bendiga, varón. ¿Tú vienes a aceptar a Jesús como tu Salvador o vienes a reconciliarte? Aleluya, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Sabe que ese llanto lo provoca el Espíritu de Dios en tu vida? El Espíritu de Dios te vino a visitar hoy. Pero ya Él venía tratando contigo. Desde que se te presentó la invitación para estar en esta mañana en este lugar, ya Dios había escrito tu nombre en el libro de la vida, ¿lo sabías? Aleluya. Pero lo escribió para no volverlo a borrar. Lo escribió con tinta de sangre que no se borra. Aleluya. ¿Cómo te llamas? Romualdo. ¿Cuánto le da un aplauso a nuestro Dios por Romualdo? Ale, esto es una cosecha linda, hermano. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que ha venido a aceptar a Cristo? ¿Ya usted lo tiene? Qué bueno, usted ha venido a la oración. Él pase por aquí. Y yo lo veo temblando bajo la presencia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Está llorando, hermano. Cuando uno llora ante la presencia de Dios es porque la palabra ha llegado al corazón. Es porque la palabra ha hecho un trabajo que nosotros humanamente no podemos hacer, pero su palabra la hace. Y lo que tú has venido a buscar, tú lo vas a recibir. Lo que tú has venido a buscar, tú lo recibes en el nombre de Jesús. Tú lo recibes. Di conmigo, lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. Levanta tu mano y di, yo lo recibo. Lo que yo vine a buscar, yo lo recibo. Yo lo recibo. Es mío. Aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Usted, hermano, por salud, qué bueno. Levanta tu mano arriba. Cierra tus ojos. Todo es posible. Escúchalo. Si tú puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, tu fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¿Sabes que Dios te está sanando? Dios está haciendo un milagro en ti en una forma bien especial. Sencillamente porque has venido humillado delante de Dios. Él dice, si tú te humillas, entonces yo sano tu vida. Y has venido con humillación. Dios ha mirado tu corazón. Ha visto la sinceridad que hay. Y a través de esas lágrimas, Dios está haciendo la obra. ¿Dónde está el pastor? Dámosle un abrazo a este hombre. Porque Dios lo está sanando, gloria al Señor. Dios lo está sanando, gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Aleluya. Oh, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios. Escúchalo. En su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Los que vienen a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Mientras yo invito a la iglesia a estar de pie. Y solamente usted va a decir estas palabras. Los que están en la iglesia, en el templo, puestos de pie con mucha reverencia. Usted va a decir: Hosanna. Hosanna. Eso, dígale. ¿Sabe que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, lo recibieron multitudes diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Jehová de los ejércitos. Y Jesús está en este lugar. Yo le invito a los que vinieron a hacer a Jesús. Repita conmigo esta oración. Amado Dios, en este momento nos acercamos a ti. Reconociendo que te he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ahora me arrepiento. De todo corazón, perdona mis pecados y lávame en tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante yo confesaré que soy salvo por la sangre de Cristo, que soy salvo por la sangre de Cristo. Diga: soy salvo. ¿Puedes decirlo? Todo el que es salvo puede decir: yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo soy salvo. ¿Pueden decir eso conmigo, hermano? Yo soy salvo. Soy salvo. Aleluya. Párate aquí, hermana. Levanta tus manos al cielo. Aleluya, aleluya. Tú quieres que Dios termine lo que Él ha comenzado. Y tú quieres ver el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Aleluya, oh gloria a Dios. Dios te dice: no pierdas la esperanza. No la pierdas. No pierdas la esperanza. Porque es la esperanza en tu vida lo que hará posible el cumplimiento del propósito de Dios en ti. No te desesperes. Sé paciente. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego el cántico nuevo. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Aleluya. Descansa en su presencia. Descansa en su presencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya, ¿cuántos adoran el nombre del Señor? Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a esta vida que ha convertido hoy. Aleluya, aleluya. Bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido a la familia de la fe. Gloria al nombre del Señor. Varón, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bienvenido. Aleluya. Bienvenido. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? ¿Cuántos adoran, Padre, lo que tú has usado, Dios? Lo que tú has comenzado, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, habite en este lugar. Que tu Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón. Espíritu Santo, Dios, que tu Espíritu Santo, Dios, dé paz. Declaro la paz de Dios en tu vida. Declaro la paz de Dios en ti. Declaro la paz de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro, Dios, que cuando se levante de aquí, Señor, Padre, se levanta con nuevas fuerzas. Se levanta, Señor, creyendo a tus promesas. Se levanta renovada por tu Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Tal vez no tienes tus pies aquí. Pero cuando estés en el cielo, Dios te tiene dos pies que tú ni te imaginas. Ni te imaginas. Ni te imaginas lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué dice el Señor? Que no temas. Porque Él es el testigo. Dios está contigo. En tu momento difícil de soledad. Porque aunque haya gente a tu alrededor, te has sentido sola. Pero Dios ha estado contigo. Él no te ha dejado. Ni te dejará. Ni te desamparará. Porque tú eres especial tesoro para Él. Y Él te ama. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Corrientes de agua viva fluyan por todo su ser, Dios. Corrientes de agua viva fluyan por todo su ser, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro gozo. Declaro tu paz. En el nombre de Jesús. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Puedes regocijarte en el Señor a pesar de las condiciones, a pesar de tu situación. Dios, puedes levantar tus manos arriba y decirle gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Puedes. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Oh! Aleluya. Oh, mi alma adora el nombre de Jesús. Jesús. Hermanos, si Cristo está en nuestro corazón, no importa por lo que estemos pasando, nuestro rostro tiene que brillar. Tenemos que sonreír. Tenemos que apreciar el tiempo con nuestro Dios. Aleluya. Dios, te doy gracias por esta cosecha linda de vidas. Por estas almas que han sido ministradas. Porque has ministrado vida, Señor, a través de los cánticos. Porque has hablado a mi vida, Señor. Y te doy gracias. Señor, he sabido contarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia como padecer necesidad. Señor, sé estar viviendo en salud como en enfermedad. Señor, no importa cómo estemos, tú sigues siendo nuestro Dios. Tú sigues siendo nuestro Dios. Tú sigues siendo nuestro faro. Tú sigues siendo nuestra luz. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Aleluya. Yo no sé si puedes darle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. En esta mañana, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Dios, enviamos palabra de sanidad sobre tu sierva, la pastora Ada Estrella. Declaramos que tu presencia la visita en esta hora, Dios. Declaramos que tus ángeles inundan el lugar donde ella se entra, Señor. Declaramos que tú fortaleces su cuerpo quebrantado. Declaramos, Dios mío, en esta hora que tú comienzas, Dios mío, a ser una grande y poderosa en su vida, Dios. Tal vez, Señor, los hombres tienen una expectativa humana. Es el Dios, Dios, que tiene control de todas las cosas. Eso te damos gracias y te la presentamos para que tú la visites, para que tú la acompañes, para que tú la guardes, para que tú la levantes, Señor amado, poderosamente para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile al que está a tu lado, sigue siendo un centinela de la esperanza. Sigue siendo un centinela de la esperanza. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la oportunidad, hermano Carlos Noel, mi esposa, y a toda la iglesia. Y gracias a todos, hermanos, de todo corazón. Y solamente le pedimos, ¿verdad?, que continuemos orando los unos por los otros. Que Dios te bendiga grandemente.